¡Qué corito que tenemos aquí, eh! Por estos coritos que nos responden a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, es que un día le cambiamos la letra a nuestra canción. Ahora, para decir gracias, decimos... Piñón fijo es mi nombre, si los chicos me responden. Para los chicos, para los grandes, que para nosotros fue exactamente lo mismo, para esta tarde en familia, para toda nuestra querida Argentina, para todos los chicos, para todos los grandes, esta canción que nació hace 21 años de la mano de un artista callejero llamado Piñón Fijo. 21 años el payaso, 21 años la canción. ¡Arriba los chicos cantando! Pedaleando por las calles, voy por la ciudad. En la guitarra, en mi espalda, me invita a cantar. ¡Arriba los chicos! Piñón fijo es mi nombre, si los chicos me responden. Piñón fijo es mi nombre, si los chicos me responden. Y en Buenos Aires yo veo chicos, dime que va a jugar. Unos mimos y esos cantarán. ¡Arriba! Piñón fijo es mi nombre, si los chicos me responden. Piñón fijo, si los chicos me responden. Para los chicos, un beso en la punta de la nariz. Para los grandes, un abrazo del alma. Para toda la familia, felices sueños esta noche y todas las noches. Muchas gracias por esta postal hermosa que nos llevamos. Muchas gracias, familia. Muchas gracias, Buenos Aires. Muchas gracias, Argentina. Un beso para todos. Buena infancia para todos. ¿Se fue?